ella muera. Ahora le voy a explicar. Yo no quiero que ella muera. Ahora le voy a explicar. Ahora le voy a explicar. Ahora le voy a explicar. Ahora le voy a explicar. Mi suegra santa y querida, que la llaman es la bruja. Mi suegra santa y querida, que la llaman es la bruja. Voy a darle una bebida de vidrio, molio y aguja. Voy a darle una bebida de vidrio, molio y aguja. De vidrio, molio y aguja. De vidrio, molio y aguja. De vidrio, molio y aguja. Le voy a dar un colchón para que duerma. Que lleven verde a Colón, pica pica y piñamosa. Que lleven verde a Colón, pica pica y piñamosa. Pica pica y piñamosa. Pica pica y piñamosa. Pica pica y piñamosa. Pica pica y piñamosa. Vamos. Vamos con ese bajo. José Anillo, nos vamos con Betty Ochoa. Mi suegra tanta y querida, que tiene un cuerpo bonito, pa' bañarla en gasolina y prenderle un favorito. Pa' bañarla en gasolina y prenderle un favorito. Y prenderle un favorito. No te respeta, te daré una cucharada de trinina bien repleta. Te daré una cucharada de trinina bien repleta. De trinina bien repleta. De trinina bien repleta. De trinina bien repleta. Con lágrimas. Suegra mía, la encuentro en el campo santo, porque ya la suegra mía, la encuentro en el campo santo.